Matías Mesoulam. Hasta las 9. Profecía en Maya por Nacional Rock. Si me dejaras escucharte, volverías a reír. Terminarían tus lamentos y hablarías acerca de sus monstruos. Suena en Profecía en Maya, un programa que está llegando a la mitad de su extensión de las 3 horas. Estamos en las 19:30, o sea, nos queda una hora y media de programa. Y qué mejor momento para tener un poco de música en vivo con invitados y no ser siempre nosotros los que hablamos frente al micrófono. Lo que sonaba es una canción que se llama X, forma parte del disco Pera Reflexiva, si no me equivoco, que es el mismo nombre de la banda. Uh-huh. Y el señor que es... ponele el alma mater, es un concepto un poco raro. Siempre el tema del líder de la banda es algo que no me gustó, pero bueno, un poco el factotum del proyecto. Pero es el creador de... Es el señor Nahuel Briones, a quien uh-huh. tenemos aquí con nosotros. ¿Cómo te va, Nahuel? Muy bien, muchas gracias. ¿Bien? Por la invitación. Bueno, gracias a vos por acudir. Tenés en mano una guitarra pequeñita. Sí, estoy como buscando tener un set así muy pequeño. Tengo una guitarra eléctrica más chiquita aún. ¿Más chiquita? Sí. Es casi un Kelele eléctrico. Sí, es una guitarra que casi no tiene caja, pero solo lo pienso porque tengo que tocar acá para y poder, allá, claro. Y tengo una valija donde tengo un equipito chiquito y la guitarra. Es como ¿cómo se dice? Lo de salud, el botiquín de auxilio. Claro, el botiquín de primeros auxilios. Primeros auxilios. Claro. Los primeros auxilios de un una músico. Una especie de Victorinox musical. Claro, ah, me gustó. Bueno, más chiquito. Bueno, una, ¿la armónica? ¿Tocas la armónica? No. Bueno, por ahí. Claro, instrumento sí. Chiquito. Sí. El kazoo. El kazoo, sí. El kazoo sí. Muy bueno. Sí. Bueno, estamos yéndonos por las ramas, algo sí. Que es característico de este programa, pero está muy bien. El señor Nahuel Briones va a estar tocando, no sé si tenés los datos por ahí, lo si no tengo, los digo yo, sí, sin ningún inconveniente. Tengo por aquí, no, mira, te gané, lo tengo acá, bien, por ahí bien. Vos ya lo tenías, está en Café de Vinilo, esto es mañana a la medianoche en el ciclo Cantautores del Café Vinilo, que está en Gorriti, entre Bulnes y Salguero, es Gorriti 3780, la entrada 25 pesos, anticipada con descuento, te paso el mail. Bueno. pera.reflexiva@gmail.com. Igual todos estos datos los vamos a volver a decir sí. Sobre el final, porque mientras vayamos hablando, toda la gente que está escuchando se va a ir convenciendo de que tienen que estar sí o sí mañana allí. Es difícil entrarle a Pera Reflexiva, uno puede hacerlo de distintos lugares. Las canciones tienen muchísimos instrumentos, distintas capas de sonido y demás, pero para entrarle voy a decir todas las cosas que hace el señor Briones en este disco. No solo la letra y la música, los arreglos y la producción, sino que, tomen nota, voces, guitarras eléctricas y acústicas, piano acústico y electrónico, teclado, sintetizadores, bajo, melódica, la melódica, bien. Kazoo, glockenspiel, percusiones acústicas, baterías electrónicas, samplers, secuencias e instrumentos MIDI, acoples, efectos y ruidos molestos. ¿Qué se siente haciendo tantas cosas a la vez? Sí, bueno, el disco, quiero como aclarar una cosita. Aclare, el disco aclare. Es un disco que saqué solo. Bien. Que se llamó Pera Reflexiva y que la banda se creó para presentar para el disco. Para el disco, bien. O sea, para presentarlo. Para presentarlo. Porque el disco casi no toca ninguno de los del grupo. Ah. O sea, perfecto. El disco lo grabé solo, por etcétera. Eso es que claro, tenía la necesidad todos vos. De tocar mil cosas. Bien. Uh-huh. Y... ¿Cómo es esto de tocar mil cosas, de hacer un disco vos solo, imaginarte todos esos sonidos al mismo tiempo? Vos arrancás componiendo con un instrumento y después decís, acá le meto esto otro. En realidad, yo la manera que tengo de componer, yo no compongo nunca, tipo, la canción en el piano, la canción en la guitarra, sí, y ahí hago lo otro. Sino que es lo más normal en general. Claro, sino que es al revés. Yo directamente empiezo trabajando con la capa de sonidos y hago después la canción. Y podés entrar por cualquier capa de sonido, por ejemplo. Claro, ¿te imaginás? O sea, por ejemplo, estoy, no sé, 3 horas con un montón de pedales generando un efecto, sí, y en el momento que lo genero, ahí empiezo recién a tener la canción. Uh-huh. O sea, como basándose en el sonido. Por eso es que para presentar el disco necesitaba obligatoriamente de toda esa capa de sonidos en vivo. Y necesitabas un montón de gente que la haga. Un montón de gente, porque no quería usar pistas y esas cosas. Pero me pasa que cuando toco en vivo, la mitad del disco no lo puedo tocar porque no tiene nada que ver. No, si claro. Si toco solo, ¿no? Agarro la guitarra. Bueno, salvo que hagas esto de ir sumando pistas, claro, instrumento por instrumento, digamos. Uh-huh. Nahuel, ¿hace cuánto que...? A ver, primero, ¿estudiás o sos autodidacta? No, estudio desde los 8 años. ¿Hace cuántos años? Hace... yo todo para y llegar a que sería, diga la edad. Eso sería 13, más o menos, ¿no? 13. Tenés Nahuel 21 tiene 21 años. Claro, uh-huh. Es importante... Pequeño detalle. Destacar la edad. ¿Y hace cuánto que te presentás en vivo? Y desde los 13. Sí, desde los 13. ¿Cómo empezaste a meterte? ¿Tenías algún conocido, algún familiar, algún tío que ya tocaba algo? ¿O no, fue no, vos en verdad, solo? En mi familia no hay ningún músico. No, me... No sé, tenía ganas de... En verdad, de chico yo tenía ganas de ser baterista. Ajá. Pero en mi casa me dijeron, bueno, te compramos una guitarra. Así no molestás a los vecinos, claro, y ocupa menos espacio. Sí, y es mucho más barata. Es más barata. Ah, también. Empecé a estudiar guitarra y... O sea, y nunca abandoné. O sea, fue como que empecé y me di cuenta que quería tocar. Bueno, igual habla bastante de tu sentido melódico, que habiendo querido tocar la batería te regalan una guitarra y sigas, porque por ahí alguien dice, claro, no, lo mío es la percusión, yo sí, de tonos no entiendo nada, no entiendo lo que es sí, afinar, y podría haber dicho, no, la guitarra la prende fuego. Sí, no sé, igual disfruto mucho de tocar la batería, soy muy malo. O sea, por ejemplo, las baterías que están grabadas en el disco están grabadas todas muy por pedacitos y cosas así. Arreglando nota, sí, arreglando no, golpe por golpe. O sea, como que... De hecho, en el disco ni siquiera hay una intención de que parezca una batería. Son cosas electrónicas y ruidos y golpes, ¿no? Ajá. Pero digo, yo la paso muy bien. Tipo, en un momento que estamos ensayando, me pongo a tocar la batería y me miran como suficiente. Ya, divertite un rato, claro, ya está. Alguna vez planeo estudiar batería. Bien. Pero por ahora no lo vas a hacer. No, hace poco me ofrecieron ser baterista de una banda punk y creo que lo voy a hacer. Bueno, está bien, el punk puede presumir de no sí, saber casi tocar no, instrumento. No, de hecho, incluso queda bien. No sé tocar, claro, exactamente. O sea, yo conozco gente que me dice, no, mira, grabé un disco punk y lo escucho, y es una especie de canción pop. Suena re prolijo, claro, ¿no? Y no, esto no, no es punk. Así. exactamente. Este, ¿cómo arrancó este? O sea, vos antes afuera del micrófono nos contabas algo que decías que no querías decir al aire, pero lo vas a tener que decir igual, sí. Que es que este, o sea, si bien es tu primer disco como Nahuel Briones, tenías otros proyectos antes, digo, te dedicas a la música desde hace muchísimo, a pesar de tu corta edad. Este, ¿cómo es? ¿Habías hecho otra, tenías otra banda antes que hacían qué tipo de música? Yo antes tenía un grupo que hacíamos una especie de rock alternativo. Ajá. Yo en verdad no sé bien qué es el rock alternativo. No, nadie decían, sabe bien. Todo lo que no hacíamos es rock alternativo. Sí, es como... y habíamos grabado un disco que se llamaba Disfraces. El disco, la banda se llamaba Der Spiegel. Bien. Y que quiere decir el espejo en alemán. Bien. Y nada, lo grabamos, o sea, muy intuitivamente y muy bajo presupuesto. Uh-huh. Lo cual en el momento fue muy divertido. Pero nada, después el disco quedó como rarísimo. Sonaba muy extraño. Uh-huh. Y aparte, nada, como que los temas ya en el momento que los editamos eran viejos. Fue como toda la mala onda. Claro, claro. Y la banda se terminó pronto, así que... Y ahí dejaste eso un poco en el olvido. Hacer lo que quería. Claro. Y te empezaste a dedicar un poco más a estas canciones o a este estilo, a armar tu propia carrera haciendo tus propias canciones. Sí. Que son también difíciles en un punto de categorizar. Si uno... Uh-huh. Igual las etiquetas... No somos muy partidarios de eso nosotros, pero... De alguna manera hay que describirlo, digamos, hay un montón de gente que por ahí nos está escuchando y que quiere saber de qué se trata. En un punto, tus canciones hay como muchas capas de sonido, algunas más acústicas o orgánicas, si se quiere, y otras más electrónicas, aparecen efectos o sonidos. Lo que puedo tu decir, voz, como progresivamente va tomando un clima. Como para explicarlo de alguna manera, qué es lo que me gusta hacer y lo que intento desarrollar, que todavía creo que no lo desarrollé lo suficiente, sí. Es esa relación entre lo súper... inorgánico de las baterías electrónicas y los ruidos electrónicos, sí. Con una guitarra acústica o con un violín. Uh-huh. O sea, como esa relación que me encanta, que la veo poco en general, sí. y cuando la veo en general no me gusta cómo está hecho, y siento que todavía no desarrollé al máximo eso. Así que está bien. Por ahí un futuro de tiempo igual. Tenés, sí, claro. Es una mezcla que puede dar una cosa muy barroca a veces. Uh-huh. O sea, te preocupa que a veces tenga muchas capas de sonido y que a mí no se entienda. Me gusta mucho la música que es muy, muy, muy cargada. Ah, o sea, bien. Me gusta mucho King Crimson, me gusta mucho Radiohead, o sea, como que disfruto mucho de eso. Pero también me pasa, por ejemplo, el concierto de mañana, sí. es lo más desnudo del mundo, estoy yo solo con la guitarra o con un piano, sí. y también es como encontrarle la vuelta a eso. Y está bueno poder resolverlo. Pero en general me gustan mucho los extremos. Uh-huh. Nahuel, primero la música, después la letra, es indistinto. ¿Las letras de dónde? ¿De por qué? ¿De dónde vienen? En general, casi siempre está primero una melodía que puede tener acordes o no, o sea, que sea una melodía suelta, y recién cuando la canción ya tiene un color musical, cuando ya sé más o menos ¿por cómo dónde va a sonar, la canción sola me va diciendo de qué habla la letra. O sea, me pasa que todas las veces que hice una letra antes así en la nada y traté de musicalizarlo, me salieron unos engendros medio raros donde la música trataba de seguir a no la podía. Letra a toda costa. Y me cuesta bastante, digo. A veces alguien me da una letra y que me gusta mucho y trabajo un montón para musicalizarlo y lo puedo hacer, pero no es lo que me sale más fácil. Y en general me gusta mucho eso de escribir un texto en base a una música. Que es en general como es al revés también, antes también hablamos de lo que haces al revés, es un poco al revés de cómo componen en general los cantautores, claro, que claro. Por ahí parten de una letra y le ponen música. Sí, yo por eso sos más un músico que un letrista por ahí. Sí, sin duda. Ah, no. Aparte me gusta que hayas dicho letrista y no poeta. Porque como me dicen poeta, me siento como... Ya es demasiado incluso. Para. Bueno, podría haberlo dicho, ¿eh? Es un poeta. Eso es un poeta. Bueno, vamos a hacer que la gente, en vez de tantas palabras, que la música se presente sola un poco también. Así que, si te parece, escuchamos Vendaval. Dale, de tu disco. Buenísimo. Y después de eso, por ahí tocas algo para dale, nosotros en vivo. Vendaval, del disco Pera Reflexiva, Nahuel Briones. Thank you. se moja, se quema y se rompe en mil pedazos. Uy, Dios, el cristal. La tarde ausente, la ausencia muy tarde. Llegaron al baile y de vuelta al bar. El bar muy ausente, el baile es muy tarde. Sin penas ni glorias, vendaval. La tarde ausente, la ausencia muy tarde. Llegaron al bar. Bueno, lo que suena es Vendaval, del señor Nahuel Briones, y mientras sonaba la canción, Nahuel decía, me quiero llevar este micrófono que tengo acá. Y eso tiene que ver, supongo, con que el señor grabó todo el disco en su casa, así que debes estar armándote de a poquito de un equipo técnico en tu casa. Sí, igual soy bastante cabeza con las cosas que tengo en mi casa, ¿eh? Ajá. O sea, tengo una placa de sonido... muy regular, o sea, una común y corriente. Una placa de sonido muy común y corriente. Y tengo un par de micrófonos muy baratos, así con eso. O sea, que tenés un piso de ruido altísimo cuando grabas. No. O sea, tengo una placa de sonido que no tiene ruido. Ah, bueno, pero eso no es regular. Una placa de sonido común tiene como menos 30. Una que ahora debe estar 200 pesos. Está bien. O sea, es eso. Y, o sea, tengo amigos que tienen esas placas. O sea, tremendo, 6 lucas, sí, 7 lucas. Esas externas. Sí, son increíbles. O sea, tenés una cantidad de posibilidades increíbles. Ajá. Pero digo, yo el disco la pasé muy bien postproduciendo todo. Yo grababa una guitarra y la guitarra sonaba mal, entonces yo tenía que estar 5 horas ecualizando esa guitarra. Para que suene bien. Sí. ¿Y lo grabaste en tu casa por una cuestión presupuestaria o porque tenías ganas de hacerlo así? O sea, de grabarlo cosas. En tu casa. No tenía nada en claro a la hora de grabar el disco. No sabía qué temas iba a tener, cómo se iban a grabar. Entonces fue como todo el tiempo prueba y error. O sea, todos los temas, no sé, pasaron por 6 versiones antes de la que quedó. Ajá. O sea, fue como todo hacer un trabajo. Hay como 10 temas que quedaron afuera del disco. O sea, hubo como muchas cosas. Y todo se fue, o sea, hubo mucho trabajo de improvisación. O sea que hay temas que los arreglos son, a ver, pruebo esto no va, va, tal cosa y así. Solo, siempre, en tu casa. Sí, sí, sí. ¿Horario? Y todo en, tipo, en la madrugada. Todo. Eso te iba a decir. Sí, claro. Me imaginaba que esto sucedía en la madrugada, sí, básicamente por el tema de los ruidos, ¿no? ¿Y tus vecinos? ¿Qué onda? ¿Contento? Tengo una vecina increíble al lado. Una ¿sí? señora grande que no tiene ningún problema con nada. ¿En serio? Pero bueno. Qué sí, divina. Bueno, un saludo. ¿Cómo se llama? No, la verdad que no lo sé. ¿No sabes? No, pero averigüe, no sé, es fundamental. Es cierto. Fundamental. Pero si hablamos de que cada tema, o sea, quedaron afuera como 10 temas. Sí. Además, cada tema llevó unas 6 versiones hasta sí, que digo, 6 versiones, final. ¿Cómo te puedo explicar? Sobre la misma versión. Es decir, sobre lo que estaba grabando, hacía, ponía una batería electrónica, la escuchaba, decía, no, esto no, no te va gusta. A claro, está, está, está. Y además, no es que la grabé 6 veces. No, está bien. Y si además a cada uno de los temas le sumamos los distintos instrumentos que tocas, ¿cuánto tiempo te llevó a grabar eso? Y en verdad fueron 2 años de grabación. Que igual no lo viví, o sea, hasta los últimos meses nunca lo viví como que estaba haciendo un disco. Ajá. Estaba grabando cosas en mi casa. Para por grabar, y claro. Quería que sonaran bien, nada más. Y en un momento dije, che, tengo como 30 y pico de temas, voy a seleccionar 15 que estén buenos para editarlo. ¿Y qué hiciste? O sea, grabaste todo, seleccionaste y se lo llevaste a alguien para mostrárselo. Digo, el disco está producido por... No, está el disco está todo autogestionado por vos. Sí, o sí. No es que le presentaste esto a alguien. No, y no, alguien che, puso... hasta tenía la posibilidad de hacerlo por UMI. Que era más bueno, barato, músicos independientes. Pero te ponen un sello que es horrible y preferí no hacerlo. Esa es la razón. Sí, dije, bien, no, el disco va a ser muy lindo, prefiero poner esa luca más y punto. Perfecto, y después lo fuiste a masterizar en... Eso fue como lo único que se hizo fuera de mi casa. Así, lo único profesional. Que fue el... Bueno, igual es mentira, porque hay un par de pianos que fueron grabados en un estudio, pero es lo está bueno. Está bien, lo perdonamos. Está bien. Que sea la última vez. Sí, que lo masterizó Mario Sobrino, que es el operador de Lito Nevia de hace años y años y años. ¿Cómo llegaste a él? Llegué a él porque Miguel Palma, que es uno de las personas que canta en el disco, que es de hecho el bajista de la orquesta Pera Reflexiva, había grabado todos sus discos ahí en Melopea, en el estudio de Lito Nevia, sí, y se había hecho muy amigo de Mario, entonces como que tenía el contacto y sabía que me iba a hacer precio y que aparte le iba a gustar el disco. Muy bien. Bueno... Podríamos pasar a escuchar algo en vivo. Me gustaría. El señor. Que un tema tiene... que no está en el disco este, ¿no? Este no está y no, se llama 70 Balcones. Nuevísimo, ¿eh? O sea, sí. Es un amigo mío que se llama Gabriel Casal Luján, hizo la letra. Ajá. Y es uno de esos casos raros en donde tuve que musicalizar una letra. Muy bien. Me parece una gran poesía. Ahí sí es una poesía. Tu amigo es un poeta. Y algo así va a sonar mañana, por ejemplo, porque en el show que va a sonar mañana no vas a estar con toda la banda. Nunca lo toqué en mi vida, ¿eh? O sea, hoy va a ser el estreno y mañana va a ser como el estreno oficial. Bueno, exclusivo entonces, señoras y señores. Nahuel Briones en Profecía en Maya. 70 balcones tiene mi casa, pero los pulgones devoraron la flor. Yo amo la planta, la rima y el ave, pero los pulgones devoraron la flor. En ese momento el hombre despertó y despejó la superficie de su mesa. Su dulce ambigüedad no se concede, ni sus gordos garabatos en menor. Corría su infierno en una cinta que roja avanzaba sin piedad. Aquel que movió montes con sus brazos se arrodilla llorando en un altar. Corría su infierno en una cinta que roja avanzaba sin piedad. Aquel que movió montes con sus brazos se arrodilla llorando en un altar. Grandes moliendas, me juzguen los poetas y las bestias. ¿Cómo describirle a un escrutante los casuales de lecturas en error? Un séquito que mira con desprecio al dedo que dibuja un pozo ciego. Un séquito que mira con desprecio al dedo que dibuja un pozo ciego. tus colonias siempre a tu lado y vos al lado de la nada. La lírica más florida, más erguida, podrida en un rincón. Al no aplicarla, al no aplicarla. Canción que se llamaba, ¿cómo? 70 balcones. Dígalo usted. Va, yo bien. Le puse, no tiene título. Ah, está bien, lo pusiste vos. Obligué ah, o sea que se llame 70 balcones. La poesía de tu amigo vino sí. Sin título. Sí. Muy bien. De hecho decía sin título como título. Ah, es un buen título. O sea que se lo modificaste, no es que no tenía título. Sí. Ah, me gusta algo que por título tenga sin título. Sí, sí. Bueno. Sí, yo lo pensé también, pero me gustaba que alguien pudiera decir que le gusta un tema. Quería, ¿y cómo claro, se llama? Sin título. Bueno, está bien. Es como la banda que se llama No te va a gustar. Claro. ¿Cómo se llama? No, no te va a gustar. No te va a gustar. Está bueno. No termina nunca. Te cuento la buena pipa. Sí. Con la abuela hablábamos fuera de micrófono. Si no me equivoco, ya a esta altura no sé bien qué hablamos fuera y qué dentro. Pero empezaste a estudiar con un profesor particular a los 8 años. Este, y él te hizo conocer un montón de instrumentos o con él tomaste lecciones de... Sí, en verdad como que él me hizo conocer la música de algún modo, ¿no? Claro, porque vos me decís que familiares tuyos no eran músicos. Igual, obviamente, me gustaban mucho los Redondos, ponerle de chico. Ajá. O sea, música, tenía mucha relación con música, pero no... Pero como que él me hizo escuchar un montón de cosas que a las cuales no tenía acceso. Claro, que te abrieron la cabeza. Por ejemplo, a Van der Graaf o a Peter Hamill, que yo soy un fanático total, y que no en mi casa no se escuchaba. De hecho, hay un pequeño sampleo, ¿no? En un par de canciones o en hay una por lo menos. Un grito genial de él. Igual está todos esos sampleos los puse solamente por una cuestión de que me parecía ético ponerlo, pero no se escuchan. O sea, están todos muy lejos. Ah, está bien. Que están como muy paneados, claro, muy bajitos. Están todos muy, muy... O sea, ese es un grito que está todo procesado y que podía ser una guitarra. ¿Y cómo es que te parecía ético? O sea, para claro, no mentirte, porque esta canción se la debe. Claro, y aparte dije, mirá si el disco le llega de algún modo, que vea que use algo de él. Ah, está bien, claro. O sea, por ejemplo, bueno, hay un tema que, por lo menos aviso. Que tiene un parecido mínimo a un tema de Leo Maslía. Sí. Y yo lo puse en el disco. Sí. Y un día me lo encontré en un bar, en verdad se lo encontró mi viejo, y le dio un disco. Sí. Y él me mandó un mail diciendo que le había gustado el disco, lo cual para mí fue increíble. Claro. Y aparte me dijo, che, bueno, muchas gracias por la aclaración de ese tema. Ah, te lo habías aclarado. Así que dije, qué bueno. Bien, estuviste bien. Sí. Bueno, si pasa con Hamill. Claro. Bueno, entonces yo sé que volvamos por lo menos profesor. Mike Patton tiene el disco. ¿En serio? Sí, pero no hay ningún sampleo de Mike Patton. Así que... ¿Y cómo hiciste? ¿Fuiste por, ese por Mario de Cristófaro, viste? Sí, que, por Mario. Se lo hizo llegar. Sí, le había gustado mucho el disco. Y cuando vi que lo traía a Mike Patton, linché mucho las pelotas como una semana. Ajá. Para, bueno, no para, es tanto eso. Para que se lo dé. Bueno, no, pero una semana tipo. Una vez por hora, claro. Y no llegué a conocer a Mike Patton, pero llegué a darle un disco. Bien. Bueno, bien. Sí. Entonces, estábamos en tu profesor. Con él estudiaste muchos bueno, instrumentos. Con él estudié guitarra, bajo, teclado. Sí. Y cosas básicas de la composición, de la armonía, de la teoría y demás. Después terminé tocando con él en un grupo que él tiene todavía, que se llama Tanger. ¿Cómo se llama tu profesor? Luis Colucci. Bien. Es bajista del grupo Tanger y hace años que toca, tiene un montón de discos y todo. Es una banda así como súper de culto. Ajá. Y yo fui guitarrista un tiempo, pero cuando empecé con el disco y con los conciertos y demás, fue como que los únicos 2 días que ensayaba Tanger yo no podía. Siempre tenía conciertos y cosas. Y no pudiste seguir. Y no pude seguir. ¿Y ahora estás estudiando composición en? En la Universidad Maimónides. Se supone que este año debería ser mi último. ¿En serio? ¿Cuántos años son las carreras? 5. ¿Y estás en el último? Claro. Y bueno, impresionante. 21 años, señores y señores. ¿Usted qué hacía a los 21 años? El texto que funciona de prólogo del disco está atribuido al señor Rogelio Christopher Zamborna. Sí. Bien, es una persona que existe y que te claramente escribió esto, ¿no? No. Ah, podías decir que sí, quedaba fenomenal. No. Bueno, no sé, digo, para el caso lo mismo. El que bien, se por se eso, exacto. Que eso no perfecto, genial. Escuchemos algo más en vivo, otra canción tuya, porque el tiempo se nos va. Dale. Como el agua entre los dedos. La canción se llama 3 jugadas y sí forma parte del disco, ¿verdad? Sí. Exacto, vamos. Somos esclavos del tiempo, ¿no ves? Encadenados en celdas de oro. En tu guarida yo puedo esconder todas mis voces. noches resistan, voy a desaparecer. Quiero dejarte cenizas. ¿Cuándo vas a entender que de mis manos naciste? ¿Cuándo vas a entender que en tus ojos puedo verme? Siento que se hace de noche cuando pronuncio tu nombre. Voy a escaparme de mí, quiero verte. ¿Cuándo vas a entender que en mi sonrisa creciste? ¿Cuándo vas a entender que no merezco tu ausencia? En vivo, en Profecía en Maya, y no sé cómo lo ves vos, pero en tus canciones, por ahí no solamente en la letra, sino en el camino que van siguiendo los sonidos, en esa exploración, hay un dejo, como un poco de oscuridad, ¿te parece así? No hay ningún dejo. No hay ningún dejo, ¿no? Hay oscuridad, por, sí. y no sé, ¿qué color le ves? Bueno, la oscuridad, digamos. No sé, igual... ¿Por dónde lo ves eso? No sé, en general, qué sé yo, insisto con que es un poco la música que me gusta, ¿no? Uh-huh. Pero últimamente estoy como tratando de obligarme a componer cosas que no haría yo, por ejemplo. Ah, es como un ejercicio. De ejercicio de composición. Tipo, hacer una canción que yo no haría, o sea, que me tiene que gustar, obviamente, que me tiene que parecer sí. que está buena, pero que no me saldría así naturalmente. Sí, sí. Entonces empiezo a hacer algo y digo, ah, claro, esto no lo haría, voy por acá. Esto funciona así. Claro. ¿Y qué te salió, por ejemplo? Y una canción pop, voy a tocar un gospel. 5 segundos de algo que va a haber mañana, que es tipo... Tengo que decírtelo, pedírtelo, hacértelo entender. No quiero vivir sin vos. Bueno, eso es medio un Foxtrot, Django Reinhardt. Claro, súper Django Reinhardt. Totalmente. Y mañana se va a estrenar el tema con un pianista increíble. Muy bien. Bueno, se nos fue la hora, así que vamos a repetir para todos aquellos que ahora están deseando ver al señor Nahuel Briones, ¿dónde pueden hacerlo? Mañana, el sábado 14, a la medianoche, en el sábado que se convierte en domingo, en Café Vinilo, que está en Gorriti 3780. Este es Gorriti entre Bulnes y Salguero, la entrada $25. Si querés anticipada con descuento, manda un mail a pera.reflexiva@gmail.com. A las 24 horas. Exactamente, sí. O sea, un horario que no existe. Claro, claro, sí, a las 0 del domingo. A las 0 del domingo, claro. Esa, me gusta más decir que es a la medianoche. Suena a la medianoche. Con más onda. Tiene más sentido, sí. ¿No? Bueno, en vinilo, bueno, claro sí. Que en vinilo son bastante puntuales. Sí, es cierto. Sí, me han dejado afuera una vez. ¿En serio? Sí. A mí, a mí también. Sí, una vez que fui a ver a Tommy Lebrero, mira, yo estaba en la cola y atrás mío estaba Lisandro Aristimuño y él entró y yo no. ¡Qué feo eso! ¿Qué te pasó? Hay favoritismo. Porque pero no sabían que eras Nahuel. Yo soy Nahuel Briones, claro, acá está mi disco. Acá está, mirá. Yo también. Bueno, Nahuel, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Todos aquellos que quieran conseguir Pera Reflexiva, ¿dónde pueden hacerlo? ¿Hay algo para por aquí? Problemas de la distribuidora que estaba laburando, no está en ningún lado. Bueno, una página pero web. Si ponen perareflexiva.bandcamp.com sí. Se lo pueden descargar gratuitamente. De gratis. Entero. Sí. Muy bien. Y así, en 10 segundos, respondeme, ahí va a salir un disco tuyo próximo o algo así. ¿Estás trabajando en algo nuevo? Siempre esto, estoy grabando cosas así como esto, te lo pregunto, pero así... esto va a ser con banda. O sea, va a ser un disco que no va a salir a nombre de Nahuel Briones, sino Orquesta Pera Reflexiva. Ah, muy bien. Y supongo que va a estar terminado para fines de este año. Bien, fines de 2012. Sí. Bueno, te esperamos acá entonces de nuevo cuando lo tengas. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Vamos a retirarnos con otra canción de su disco. La canción es Monocromada. Uh-huh. El disco Pera Reflexiva lo pueden conseguir seguramente mañana en tu show también. Sí, obviamente. Bueno, Vayan todos entonces a Café Vinilo mañana a la medianoche. Nahuel Briones estuvo en Profecía Maya. Muchas gracias. Un abrazo, ni un beso más. Conservas el recuerdo, la risa que darás, pero está. Nacional Rock.